there's no heaven. It's easy if you try. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Desde la Raíz de hoy miércoles 24 de septiembre. Saludo con mucho cariño a todos los que nos acompañan aquí en el chat y por supuesto a los que nos están sintonizando por los diferentes canales. Y claro, me da gusto darle la bienvenida a mi querido cotitular desde Argentina, que ya lo tengo aquí al aire. Albert, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Albert? Sí, perdón. Un saludo a todos. Buenas noches, Patri. Okay. Bueno, como ustedes saben, se cumple un aniversario, el aniversario número 49 del asalto al cuartel de Ciudad Madera, Chihuahua, y queremos, por supuesto, abordar ese tema. Y también tenemos esta noticia que me llegó de que un grupo muy grande de 85 ciudadanos y organizaciones civiles y de derechos humanos están demandando juicio político para el señor Raúl Plasencia Villanueva, el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ya que por gravísimas omisiones de esta institución ante innumerables violaciones de los derechos humanos en México, y muchas acusaciones que tiene aquí este señor Raúl Plasencia Villanueva, y permítanme decir, ya era hora. ¿No te parece, Albert? Me parece que sí. ¿Albert? Hola, ¿ya me escuchan? Sí. Listo. Sí, yo creo que es importante que empiecen empiece a verse algún tipo de movilización ya de la sociedad en contra de funcionarios y demás personas que utilicen las posiciones que tengan para cometer actos de cualquier naturaleza. Ahí es donde es el momento en que la sociedad empiece a movilizarse para exigir las cuentas correspondientes. Definitivamente así es. Bueno, pues vamos a abordar ambos temas y ¿qué les parece si iniciamos con este aniversario número 49 del asalto al cuartel en Ciudad Madera, Chihuahua, y que marcó el nacimiento de lo que se conoce como la Liga 23 de Septiembre, justamente por esta fecha en la que en 1965 el grupo guerrillero comandado por Arturo Gamis García y Pablo Gómez Ramírez asaltó el cuartel militar del Ejército Mexicano ubicado en Ciudad Madera, en las faldas de la Sierra Madre del estado de Chihuahua, al norte de México. En la acción murieron 8 de sus integrantes. Además de los ya mencionados, también fallecieron Óscar Sandoval Salinas, Emilio Gamis García, Miguel Quiñones Pedrosa, Rafael Martínez Valdivia, Salomón Gaitán y Antonio Scovel Gaitán, así como varios militares. Al enfrentamiento sobrevivieron solamente 5 guerrilleros, 4 de ellos participantes del ataque directo al cuartel. Aún era de noche cuando comenzó el ataque. Del edificio principal del cuartel militar de Ciudad Madera, una gran barraca cedida por la empresa Bosques de Chihuahua, salían los soldados en formación hacia otras construcciones contiguas donde tomarían el desayuno. Una sección completa permanecía en la barraca con las armas al alcance de la mano. Había 125 soldados destacados en el lugar. Los atacantes eran apenas 15 y estaban mal armados. Al final de la madrugada se escucharon los primeros disparos de manera intermitente. Llegan sigilosos por el sur, cubiertos por la penumbra que antecede al alba, se deslizan hacia las modestas instalaciones del cuartel militar de Ciudad Madera. Son 13 jóvenes que, sin el apoyo de 2 grupos que esperaron en vano, echarán a andar su plan: realizar un asalto relámpago para obtener armamento, tomar la población, expropiar el banco local y transmitir un mensaje revolucionario a través de la radioemisora local para internarse de nuevo en la majestuosa sierra chihuahuense. La acción era parte de las tácticas militares recomendadas por el Manual de Guerra de Guerrillas de Ernesto Che Guevara, para ejecutar acciones de golpeteo y así incrementar la acumulación de fuerzas del que era el primer foco de insurrección mexicano. Pero esta acción superaba en riesgo a las anteriores. El grupo de estudiantes normalistas, maestros y campesinos se lanzaba a un ataque suicida que buscaba sorprender a 120 militares. Estaban decididos. Ese 23 de septiembre de 1965 irrumpirían en el cuartel de la población rural de Madera, municipio del mismo nombre, al suroeste de Chihuahua, poniendo en juego sus propias vidas. Cautelosos toman posiciones. Uno de ellos se queda en el camión, en la retaguardia, mientras los demás se reparten en los 4 puntos cardinales. Al de menor edad lo colocan en el sitio más lejano y seguro. 4 se ubican en la Casa Redonda, donde había una oficina de la compañía maderera Bosques de Chihuahua. 4 más son apostados en las afueras de la iglesia y la escuela, mientras los 3 restantes se acomodan en el terraplén de la vía de ferrocarril. De frente, a unos 30 metros, estos últimos tienen las barracas castrenses. A sus espaldas, una llanura de más de 2 kilómetros los separa de la sierra devastada por Bosques de Chihuahua. La tropa se alista para el desayuno. A las 5:45 de la mañana, un grupo de militares salen formados de la barraca principal y cruzan la pequeña explanada. De pronto, de un momento a otro, en medio de la negrura que aún no se levanta, truena la balacera. Clau García de Castillo. Los soldados aquí, bueno, los soldados desconcertados se lanzan pecho a tierra al tiempo que oyen gritar: ríndanse, están rodeados, ríndanse. Los uniformados del interior de la barraca salen presurosos con las armas en la mano. Disparan a diestra y siniestra y los que están echados al piso rápidamente se incorporan al contraataque. Los minutos se precipitan y el sol muestra lentamente su amenaza. Las siluetas comienzan a hacerse visibles. Urge la retirada. El grupo guerrillero intenta resistir con desesperación. Arroja sus bombas de fabricación casera y granadas. Disparan sus rifles calibre 22, escopetas 30-06, fusiles de 7 milímetros. El tiroteo se prolonga por hora y media. El doctor y profesor Pablo Gómez disparaba una escopeta calibre 16 que tenía que cargar después de cada tiro. Las postas para cazar pajarillos apenas hirieron a los soldados que estaban encima de él. A los otros solo les hicieron moretones bajo la ropa. Un soldado esperó agazapado a que descargara su arma y mientras intentaba cargarla de nuevo avanzó y lo coció a balazos. Gómez cayó con una bandera blanca en las manos cuya inscripción rezaba: ¡Viva la libertad! Cuando deciden replegarse ya no les es posible. El tronido de las descargas ahoga la orden de retirada. Otro grupo de soldados les tiende un cerco por detrás de la vía. Solo Guadalupe Escobel, Florencio Lugo, Ramón Mendoza, Francisco Ornelas y Matías Fernández logran huir. El paso intempestivo del tren anuncia el fin de la tragedia de los 8 guerrilleros que no logran salir de allí. Uno a uno, sus cuerpos caen sin vida en la tierra seca. Cesa el tiroteo. Los primeros rayos del sol tocan apenas los cadáveres, aún tibios, entre el reguero de casquillos. Los militares acomodan uno hallado del otro a los insurrectos muertos. Pablo Gómez Ramírez, médico y profesor normalista, dirigente del PPS y de la UGOSEM. Miguel Quiñones Pedrosa, director de la Escuela Rural Federal de Ariseachic. Rafael Martínez Valdivia, profesor normalista. Óscar Sandoval Salinas, estudiante normalista. Salomón Gaitán Aguirre y Antonio Escobel, campesinos. Emilio Gamis Garda, estudiante. Y su hermano Arturo, maestro rural, cuyo rostro queda despedazado. Solo Pablo rebasaba los 30 años, los demás eran menores de 25. Como resultado del ataque, aquel fatídico 23 de septiembre de 1965, murieron un teniente, 2 sargentos y 3 soldados, además de 8 guerrilleros. La flor innata de la dirección campesina radical en Chihuahua, apunta el investigador universitario Víctor Orozco. Los rebeldes caídos fueron Arturo Gamis García, profesor rural y principal dirigente de la guerrilla, Pablo Gómez Ramírez, médico y profesor, Emilio Gamis García, estudiante y hermano de Arturo, Antonio Escobel, campesino, Óscar Sandoval Salinas, estudiante de la Escuela Normal del Estado, Miguel Quiñones, profesor rural de Ariseachi, Rafael Hernández Valdivia, profesor rural de Basúchil, y Salomón Gaitán, campesino de Dolores, Madera. Era un grupo de jóvenes, ninguno llegaba a los 40 años y la mayoría tenía menos de 30, que decidió abandonar el cauce legal y pacífico para recurrir a la vía armada. Estos nombres se convirtieron en símbolo de la lucha guerrillera en México. Terminado el combate, los soldados levantaron los cuerpos de los guerrilleros y los pasearon por todo el pueblo en un camión de redilas como escarmiento. Los familiares los metieron en bolsas de lona para llevarlos a sepultar a Chihuahua, pero el gobernador del estado, Praxedes Guiner, que se trasladó al lugar, ordenó que se abriera una fosa común y allí los enterraran. En contraste, los soldados caídos recibieron honores militares rodeados de pistoleros de los caciques de la región. El cura del lugar, Roberto Rodríguez Piña, bendijo los impolutos ataúdes de los soldados, pero se negó a hacerlo con los cadáveres sucios, llenos de tierra y pólvora, de esos civiles que murieron en el enfrentamiento. Mientras arrojaban los cuerpos al fondo de la zanja, el general de división, Práxedes Guiner Durán, exclamó: «Querían tierra, échenles hasta que se harten». En los años siguientes, decenas de grupos guerrilleros seguirían su ejemplo y se alzarían en armas contra el gobierno y sus aparatos represivos. Ahí está, Albert. Ahí está ese ejemplo luminoso de estos 15 jóvenes que, por encontrar cerradas todas las vías oficiales, las vías pacíficas, ¿sí?, las vías normales que deberían funcionar en un país que tuviera democracia, bueno, decidieron tomar las armas sencillamente por la misma razón por la que toman las armas los guerrilleros en cualquier país que esté gobernado por una caterva delictiva como la que azota México y Colombia. Ya sabemos que las FARC tienen más de 40 años alzados en armas. La misma razón por la que el EZLN decidió tomar las armas, la misma razón por la que el EPR continúa en la sierra armado, y la misma razón por la que otros grupos guerrilleros del ayer y del hoy deciden esa vía. ¿Por qué? Pues porque la pacífica no funciona. Sí. Cuando las instituciones o las entidades que están diseñadas para dar viabilidad a una nación no funcionan, o están cooptadas, o simple y sencillamente no hacen o no cumplen la función que éstas deben cumplir, se genera todo un estado de malestar. Malestar por el hecho de que un Estado, una sociedad, no puede funcionar cuando no se aplica la ley. Claro. ¿No? Fundamentalmente es eso. Cuando este Estado es secuestrado por grupos de poder, llámese poder político, llámese poder económico, y toman los recursos que deberían de beneficiar a la mayoría, los secuestran también y los usan en su beneficio, necesariamente se generan digámoslo de alguna manera, brechas muy grandes entre quienes tienen, los pocos que tienen estos recursos secuestrados para su propio beneficio, y las inmensas mayorías que padecen de lo más esencial. Y cuando, sí, perdón. Sí, cuando padeces de lo esencial, cuando careces de ello, no hay vías posibles, no hay, ni siquiera hay vías institucionales. Las vías institucionales nos dicen que tú como ciudadano tienes el derecho de elegir a quien te gobierne, pero el pequeño problema es que tus necesidades inmediatas no se solucionan yendo a poner un voto. Vamos a suponer que elegiste una persona honesta y una persona que está en la total con el total interés de mejorar las cosas para su comunidad. Pues son cuestiones que llevan mucho tiempo, ¿sí? Porque además quien llegase en esas circunstancias se va a enfrentar a todo el aparato corrupto y terminará corrompiéndose o terminará fracasando. Así claro. Que esas entidades desprotegidas no tienen alternativa, porque las carencias se sienten al día a día, en el minuto a minuto. Así que la desesperación de un Estado deficiente, o sea, la desesperación a la que nos lleva ese Estado deficiente en todos sentidos, y tiende a darnos, a llevarnos por esa vía. A muchos no les gustará por lo complicada y compleja que es y lo costosa que es, pero no llega un momento determinado que no existe otra alternativa. Hoy México no tiene muchas alternativas tampoco. Definitivamente no. La realidad brutal, espeluznante, es que desde los puestos gubernamentales actúa un cartel altamente peligroso, Entonces, cuando tú tienes en los puestos de gobierno a un cartel altamente peligroso y nocivo que evidentemente está destruyendo la nación, está más que justificado, porque no tienes otra salida. ¿Qué haces? Dime, Albert. O sea, te vas a la vía electoral. ¿Y qué va a suceder con la vía electoral? ¿Qué va a suceder con Morena, por ejemplo? ¿Qué va a suceder con Morena? Ya lo hemos hablado en numerosas ocasiones. Van a suceder una de dos cosas. Si le permiten o le reconocen el triunfo a Andrés Manuel López Obrador y a Morena, lo van a acotar. Lo van a acotar vía el Congreso, lo van a acotar vía los empresarios, los dueños de las grandes empresas, que lógicamente no van a estar de acuerdo con el proyecto alternativo de nación. No van a estar de acuerdo con pagar los impuestos que deben de pagar al fisco. No van a estar de acuerdo con pagar a sus empleados los salarios de acuerdo con el proyecto alternativo de nación. Es decir, no van a estar de acuerdo con la línea de izquierda, punto. Podrán estar de acuerdo medianos y pequeños empresarios que están hartos de la inmensa corrupción que también a ellos los está afectando. Pero los grandes monopolios, hablamos del crimen organizado, llámese Televisa, llámese TV Azteca, llámese los dueños de la Coca-Cola, llámese Walmart, es decir, Cemex, La Bimbo, todos ellos. Por supuesto, Germán Larrea y su Grupo México, su criminal Grupo México. Toda esa caterva delictiva y los banqueros, por favor, los banqueros que son sinónimo de ratero elegante, ¿no? Sí, ratero con título, sí, y carros de lujo y todo eso. Pero dime tú, ¿qué alternativas tiene el Movimiento de Regeneración Nacional cuando se lanza a la cuestión oficial electorera? No, yo no estoy descalificando nada más porque sí, es que estamos hablando de las opciones que se cierran, Albert. Claro, en el supuesto que llegase a ganar Andrés Manuel, que le perdiesen, perdón, corrijo, en el momento en que le reconociese triunfo y permitiesen asumir la presidencia, la única alternativa que tiene para poder llevar a cabo un proyecto de nación como el que siempre se ha planteado, como el que Morena planteó. Año del 65, en Chihuahua unos muchachos se lanzaron decididos a luchar por los derechos de todos los oprimidos. Eran 13, 8 cayeron durante aquella jornada que señala un camino para construir su patria a la masa empobrecida, campesina y proletaria. El gobierno dijo que eran locos mal aconsejados y como torpe venganza, en un gesto inhumano, sin el último cobijo, a una fosa los echaron. Poderosos, opresores, terratenientes y ricos, en la tumba insultaban a los jóvenes caídos, pensando que con su muerte su causa habían vencido. Cuando se lleva en el alma convicciones muy profundas, cuando toda la conciencia a la realidad impugna, ya no se piensa en la vida, solo se piensa en la lucha. Si se triunfa es más pronto el mañana que se anhela, si derrota esta tierra la vertieron para sembrar la esperanza de un futuro justo y bueno. Su empeño, su firmeza, su profundo amor al pueblo los llevó al sacrificio, pero ellos no están muertos. En la luz de sus principios siempre seguirán viviendo. Vuela, vuela, palomita, sin descansar un ratito. Vuela y dile a las muchachas de la Normal de Saucillo que cayó Pablito Gómez, su profesor más querido. Luego reanuda tu vuelo entre los verdes nogales y ve, dile a los muchachos de la Normal de Salaices que cayó Miguel Quiñones defendiendo sus ideales. Y cruzando por las sierras y por todos los lugares, que peleando por el pueblo, sosteniendo sus verdades, con las armas en la mano, también cayó Arturo Gamis. Después volando muy alto, ve y sacude las conciencias para que nunca se olvide, ni se borre ni se pierda la razón que defendieron los mártires de madera. Listo. Perfecto. Listo. Sí, decía que las mismas opciones que en su momento se cerraron a los revolucionarios de 1910, esas mismas opciones se han cerrado posteriormente. Es decir, la revolución, el proceso revolucionario en México evidentemente quedó trunco. Eso es indiscutible, porque todo lo que se buscaba, por lo que lucharon el mismísimo Flores Magón, por lo que murió Flores Magón, por los motivos por los que murió Francisco Villa, por los que murió el mismo Emiliano Zapata y el millón de mexicanos que fallecieron en ese proceso que yo llamo inconcluso, pues no sirvieron más que para dar lugar a un partido que se ha convertido en una verdadera universidad del crimen, que es el PRI, con la gloriosa excepción del general Lázaro Cárdenas del Río. Fuera de eso, es verdaderamente vergonzoso lo que ha hecho ese partido. No ha habido un solo presidente que se libre de crímenes, ni siquiera López Mateos, que es considerado como el menos peor. Bueno, López Mateos fue el que mandó asesinar a toda la familia de este líder cañero. Ahorita me... Vázquez, creo, ¿no? No, un líder cañero, ahorita me acuerdo. Es decir, no ha habido un solo presidente cuya gestión no esté manchada por crímenes, abusos de poder y corrupción, ¿no? Entonces, sí, me parece que también López Mateos fue aquel que reprimió aquel movimiento, no sé si de ferrocarrileros o médicos. Hubo represión también en su gobierno. Se llamaba Rubén Jaramillo. Rubén Jaramillo, el líder cañero. La forma como lo asesinaron junto con su familia fue verdaderamente espantosa, ¿no? Entonces, esas puertas que se cerraron en tiempos del porfirismo, que dieron lugar a ese movimiento revolucionario trunco, porque no desembocó en lo que hubiera querido Zapata, Villa, Flores Magón y todos los que murieron, es la misma situación, como decía López Obrador en su libro El neoporfirismo. Nos encontramos en un neoporfirismo pero empeorado, Albert, porque estos sujetos, estos criminales, han entregado absolutamente toda la riqueza nacional a manos extranjeras. Toda, Albert. Un partido que provino de un proceso revolucionario, entonces es criminal lo que han hecho con la minería, lo que han hecho con el campo, lo que han hecho con absolutamente todo, con las playas, con todo, todos los energéticos, con todo, es criminal. Entonces, las puertas están cerradas, están clausuradas las puertas. Y de no ser por el movimiento que encabeza o lo que propone Fernández Noroña, Álvaro de Regil y otros miembros de la izquierda genuina, yo diría, ¿no?, que es la desobediencia civil, es decir, hazlos quebrar, hazlos tronar, no párate, o sea, párate para que todo se mueva. De no ser eso, la otra alternativa es la lucha armada. Dime tú cuál otra queda, Albert. Pues yo no vislumbro ninguna otra, Ceti. Comentaba yo hace un momento, antes del corte, que si Morena llegase a tomar el poder, o una fracción mínima de ese poder, tendría que pisar muchos intereses y no se lo van a permitir. Lamentablemente, eso sería un caso hipotético, pero definitivamente no les van a permitir asumir el poder, no les van a reconocer un triunfo. Ya les hicieron un fraude en el 2006, les hicieron un fraude en el 2012, les están diciendo, camaradas, no van a pasar, punto, no van a pasar, hagan lo que hagan, sumen la cantidad de votos que sumen, es más, pueden sumar el 90% del electorado, no sirve, por una simple y sencilla razón, porque ese ciudadano que va y pone su voto y piensa que poniendo su voto ya participó, ya cumplió con su deber, en el momento en que te digan, pues sí, pero no ganaste, no va a salir a la calle a defender su voto. Esa es la gran apuesta del sistema. Sí. Un ciudadano desarticulado, un ciudadano indolente en este tipo de cuestiones, ¿sí?, que es lo que hoy en la sociedad mexicana es, porque vamos a dejar de fuera los grupos realmente marginados, ¿no? Sí. Que a esos grupos realmente marginados ni siquiera les llega esas migajas de cooptación del voto. El ciudadano de barrio, clase mediero para abajo, no está interesado en política. Seamos honestos, no está interesado en política. Va a votar porque es el día en que todos van a votar. Pero si llega alguien y les ofrece 100 pesos, los toma y cambia su intención de voto. Otros probablemente voten sin pensar por qué votaron. Es el PRI porque tiene los colores de mi bandera. Bueno, van y ponen voto por el PRI. No leemos, no nos informamos correctamente. Está bien, la información está sesgada y poca gente tiene la posibilidad de acceder a otro tipo de información. Adelante, está bien. Pero por lo menos date la posibilidad de leer los volantitos que te ofrecen los partidos. Ahí está, por lo menos de manera muy sucinta, parte de lo que se te ofrece. Tómalos, analízalos, léelos. Y no lo estamos haciendo. Entonces, cuando llega el momento de tener que defender nuestro voto, no lo hacemos. No nos sirvió de nada tener 15 millones de votos en el 2006. No nos sirvió de nada tener 16 millones de votos en el 2012. Porque cuando nos hicieron el fraude, no salió nadie a defender su voto. Salieron los mismos gatos locos de siempre. ¿Cuántos sumaron? Ni siquiera sumó 1 millón. Entonces, el sistema nos cierra la puerta y nosotros estamos incapacitados para abrirla. ¿Qué otra alternativa nos queda? Bueno, a las clases más desesperadas les queda la alternativa, como tú bien dices. Está bien, si seguimos con el discurso de que somos muy pacíficos, pues entonces hagamos algo de manera pacífica. Y la opción que nos presentan, como la desobediencia civil, pues es una alternativa muy interesante. El pequeño problema es que pues estamos tan apáticos en ese sentido que tampoco le entramos a ello.

eras para la gracia, eras un viejo, eras negro. Una noche el respeto bajó y te puso bella corona. Respeto de mortales que muerto al fin te hizo persona. Pobre del que pensó, pobre de toda aquella gente, que el día más importante de tu existencia fue de tu muerte. El papalote cae, cae, cae, cae, cae. El papalote cae, cae, cae, cae, cae. Se abolina la imaginación. Sí, bueno, una disculpa, está definitivamente hay problemas técnicos aquí que hay que solucionar, pero bueno, espero que hayan disfrutado esta hermosísima canción del gran Silvio, El Papalote. ¿Qué te parece, mi querido Albert? Pues todo un poema, ¿no? Como sí. Casi todas las canciones de Silvio. Yo creo que ayuda un poquito a amenizar ahorita el estrés provocado por los problemas técnicos. Sí, claro que sí. Pues una disculpa. Afortunadamente todo tiene remedio en esta vida y definitivamente voy a tomar medidas ya urgentes para que se solucione esto, porque la audiencia no merece más que la mejor calidad de programa. Bueno, teníamos el otro tema. El otro tema es este juicio político que están llevando a cabo 85 ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil. Este juicio político lo está encabezando el ex sacerdote Alberto Atié, y las razones que esgrimen para la demanda son: uno, las gravísimas omisiones de la CNDH frente a innumerables violaciones de los derechos humanos en México. Dos, la utilización de la institución a modo y para fines distintos a la defensa de los derechos humanos. Aquí voy a hacer una acotación. En realidad, Albert, conociendo el origen y los motivos que dieron lugar a la CNDH, pues nadie debería de extrañarse. O sea, ¿por qué esperar que un engendro salido de la mente enferma de Salinas de Gortari se preocuparía o se ocuparía de las violaciones a los derechos humanos, si el motivo por el que fue fundada esa institución fue para lo contrario, para legitimar un régimen instituido por Salinas de Gortari totalmente contrario al bienestar popular, ¿no? ¿Por qué esperar algo distinto de la CNDH? Me pregunto, ¿no? Si tú estudias la historia y los motivos que dieron lugar al nacimiento de la CNDH, pues no hay que esperar nada bueno de la CNDH. Nunca habría que haber esperado nada bueno de la CNDH, Albert. Pues no, definitivamente no. Eso es la simulación total. Creamos la Comisión Nacional de Derechos Humanos precisamente para que nadie diga que no existe. Pues ya la tenemos ahí como un requisito democrático que nos exigen allá arriba, ¿no? Sí. Porque en realidad pues es una exigencia de quien realmente ostenta el poder fuera de las fronteras de México. El TLC, ¿no? Del TLC. Claro, exacto, ¿no? Abrir las fronteras, entregar las cadenas productivas al extranjero, tener un organismo de derechos humanos en México. Ya les dijeron, ¿saben qué, muchachos? Tienen que tener todo eso. Que funcione no es requisito. Claro. Pero las tienen que tener. Claro, ¿no? Claro. Entonces, La verdad del asunto es que esta fue creada pues únicamente para dar legitimidad al sistema, pero nadie dijo que tenía que funcionar, y la realidad es que no funciona. La violación de derechos humanos es algo cotidiano en nuestro país, y no hay absolutamente, pero ni siquiera está el sustento legal para que la comisión pueda hacer algo, ¿no? Lo único que pueden hacer son, y lo entrecomillo, recomendaciones a los funcionarios. Recomendaciones que dichos funcionarios se las pasan por el arco del triunfo tranquilamente. No hay ningún tipo de carácter vinculatorio ni ninguna otra cosa que la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México pueda hacer. Entonces la gran pregunta es, si tenemos un organismo que no tiene facultades legales de ninguna naturaleza, ¿para qué nos sirve? Imagínate tú, conociendo la calaña de Salinas, un sociópata, ¿por qué habría que esperar algo bueno de un individuo que usurpó la presidencia en 1988 y de ahí se desencadenó o se empezó a pavimentar el camino para la completa destrucción del país? No es de extrañar el comportamiento sistemático de este elefante blanco que consume el presupuesto más oneroso del mundo en su ramo, de ese tamaño. Pero bueno, dice aquí a los derechohumanistas también señalaron que entre las gravísimas violaciones de los derechos humanos frente a las que la CNDH presidida por Plasencia y los que le antecedieron, no ha habido uno que se salve, eso lo digo yo y lo afirmo. Ha sido omisa contraviniendo lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y aquí están los casos más conspicuos. Las miles de personas asesinadas, 70,000 en el periodo del 1 de diciembre del 2006 y el 1 de diciembre del 2012. Ellos dicen 70,000, hay quienes dicen que supera los 100,000 muertos. Bueno, los miles de migrantes calificados como secuestrados, pero que también fueron y son desaparecidos forzosos, extorsionados, reclutados para trata, el crimen organizado, empezando por el que está en la Casa Blanca, en fin. Eso lo digo, la Casa Blanca lo digo yo y lo afirmo. Los cientos de miles de personas detenidas por el gobierno federal, señaladas como delincuentes, sin haber comprobado su culpabilidad o inocencia en el periodo del 2006 al 2012. Las 25,276 personas desaparecidas en el periodo del 1 de diciembre del 2006 al 1 de diciembre del 2012 y las 23,322 desaparecidas del 1 de diciembre del 2012 al 31 de junio de 2014. La tortura en México continúa siendo una práctica sistemática y ya lo vimos este lunes pasado que entrevistamos a la madre de Alberto y Antonio Castillo, mandados torturar por Isabel Miranda de Wallace con la complicidad de la CIEDO, la PGR y demás, ¿no? Banda delictiva. Bueno, el caso de la masacre de 72 personas en San Fernando, Tamaulipas, la mayoría migrantes. Los hechos del 1 de diciembre del 2012 en la Ciudad de México, en los que participó Mancera en colusión con Peña Nieto. Y hay que recordar que gracias a la golpiza, a las golpizas que recibieron, Cuy Kendall acaba de fallecer después de estar con muerte cerebral durante meses, y otro estudiante perdió el ojo derecho. Y bueno, cantidad de golpeados, encarcelados, en fin, algo horrendo, ¿no? Horrendo. En una ciudad, Albert, como el Distrito Federal, que era el oasis, el DF era el oasis gracias a que la izquierda ganó con Cárdenas en el 97, pero sobre todo gracias a la jefatura de López Obrador. Así es. Y en todo el país, bueno, también tenemos que hablar del hecho de que los derechos humanos pues también se miden en otras esferas, laboral, por ejemplo, ¿no? A mí me viene a la mente rapidísimo pasta de conchos. Ah, pero por supuesto, claro. Las condiciones laborales ahí son tan degradantes, tan malas, que una mina se les derrumba y nadie mueve un pelo para sacar por lo menos los cuerpos, para tratar de rescatar a los cuerpos, ya ni siquiera conservar la esperanza de que estuviesen con vida. Yo pongo un ejemplo rapidísimo, yo creo que todos supimos sobre los mineros en Chile. ¿Sí? Que estuvieron, no sé, casi 2 meses ahí enterrados y finalmente fueron todos rescatados con vida. No se escatimaron esfuerzos para rescatarlos con vida. Y un gobierno neoliberal totalmente. ¿De Piñera? Totalmente neoliberal, claro. ¿De Piñera? De Piñera. Y sin embargo, la presión internacional, la presión interna, y yo creo que un atisbo de humanidad hizo que no se escatimaran esfuerzos para rescatar a 22 mineros, si mal no recuerdo. En cambio, hoy día nosotros vemos pasta de conchos y no se ha movido una maldita piedra para rescatar un cuerpo. Ese mismo Grupo México hoy ha envenenado las aguas del río en Sonora, corrígeme. No, así está, así es, efectivamente, ¿no? Así es. Que no solamente es un ecocidio eso, sino que afecta la vida de muchas personas. Parte de sus derechos humanos es a tener una vida digna, una vida en un ambiente limpio. Y sin embargo, hoy las aguas están totalmente contaminadas y esas aguas se están filtrando a los mantos freáticos y están contaminando posibles pozos donde la gente se surte de agua para agua potable para vivir. Entonces, estamos viendo que mucha gente ni siquiera va a poder estar sana en un futuro muy próximo porque están bebiendo agua contaminada. Y sin embargo, Germán Larrea está tranquilamente rascándose el ombligo, rascándose el higo, en medio de sus millones. ¿Quién le va a hacer algo a Germán Larrea? Nadie. No. Y dime tú, un empresario respetable, ¿en qué se diferencia este ampón de Germán Larrea de la tuta en Michoacán? ¿En qué se diferencia Germán Larrea del Chapo Guzmán? ¿En qué se diferencia de los otros zampones que asolan territorio nacional? En nada, Albert. Esa es la gravedad del asunto. Que los que se pasean como si fueran muy respetables, nomás porque tienen mucho dinero, por la explotación inmisericordia, esclavizante de los mineros en México, son Larrea y los demás, Azcárraga, Jan, los dueños de la Bimbo, los dueños de Walmart, que son explotadores, los dueños de la Coca-Cola, que envenenan a todos los seres humanos que toman las aguas negras de la Coca-Cola. En fin, dime tú, ¿en qué se diferencian los banqueros de cualquier ampón de los Zetas o cualquier mafia que tú me digas? ¿En qué se diferencian, Albert? Ese es lo grave del asunto. Todo el empresariado, el megaempresariado y sus cómplices o sus secuaces en Gobernación, en el Congreso, en la Suprema Corte de Injusticia, en Los Pinos, en Bucareli, todos, en Constituyentes, todos pertenecen a la misma cosa nuestra peligrosísima. Y la CNDH, ¿sabes qué es lo peor? Es parte de esa delincuencia organizada gubernamental. Eso es lo peor. ¿Ante quién los vas a demandar? Pregunto yo. ¿La PGR? ¿Y ellos qué van a hacer? ¿La PGR va a hacer algo? ¿Va a hacer algo el Congreso? No tienen ni las facultades, ni los deseos, ni la intención, ni nada para querer hacer algo. No, simple y sencillamente no se van a disparar a sí mismos. Eso es algo evidente, ¿no? Claro. Yo no veo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos tratando de enjuiciar a quien está pagando sus onerosos salarios. Y yo no veo a la PGR enjuiciar a Raúl Plasencia, y no veo a los zampones en el Congreso mover un dedo para enjuiciar a Plasencia, si es parte de la misma mafia. ¿Cómo carambas lo van a enjuiciar? Imagínate tú. Claro, exacto, sí. No hay manera de... No hay manera, pero aquí lo más grave y lo lamentable, ya lo hemos dicho muchas veces, es que sigamos pensando que podemos ir y pedirle al tigre que se vuelva vegetariano. Así es. No, yo creo que no estamos viendo correctamente la realidad que nos está tocando vivir. No somos conscientes de ella porque queremos que el lampón se meta solito, abra una celda y se encierre él solo en prisión. Yo creo que no va a pasar, ¿no? No va a pasar. No quiero ser pesimista, pero yo no veo a Carlos Salinas diciendo, y bueno, está bien, ya descubrieron mis megacochinadas, está bien, déjenlo así. A ver, ábrame una celda, me meto yo. Ajá. Y no me parece que me vaya a suceder eso, ¿no? Claro, imagínate. Bueno, pues hemos llegado al final del programa. Sí, quería yo, mira... Yo sé que suena muy negativo, suena pesimista, pero más que eso suena realista. O sea, que tú acudas a una institución altamente delictiva como la PGR, altamente delictiva, o que tú acudas a otra cueva de ampones como es el Congreso a acusar a miembros de su misma pandilla... Pues me parece, no sé... Ingenuo. Ingenuo, ¿no? Ingenuo, dejémoslo ahí, sí, ¿no? Ingenuo. Ni modo, pues, mi buen. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta emisión de Desde la Raíz. Pues este programa fue más que nada dedicado a la memoria luminosa, permanente, de... entrañable de los 15 jóvenes del asalto al cuartel militar en Ciudad Madera. Albert, muy buenas noches. Nos estamos escuchando el próximo lunes. Ya espero tener todos los problemas técnicos solucionados. Y por lo pronto los invitamos a que se queden con el FEMCAI, la programación del FEMCAI. Un abrazo a todos los compañeros del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Y un abrazo para todos ustedes. En este momento dejo la radio. Muy buenas noches. Que descansen. Buenas noches a todos.